A continuación presentamos Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco. A través de las edades ha habido gran confusión en Urantia sobre los distintos gobernadores del universo. Muchos maestros más recientes confundieron sus vagas e indefinidas deidades tribales con los padres altísimos. Aún más tarde, los hebreos mezclaron todos estos gobernantes celestiales en una deidad compuesta. Un maestro comprendió que los altísimos no eran los gobernadores supremos, pues dijo: "Aquel que mora en el lugar secreto del Altísimo vivirá a la sombra del Todopoderoso". En los registros de Urantia es muy difícil a veces saber exactamente a quién se refiere el término Altísimo, pero Daniel comprendió plenamente estos asuntos. Él dijo: "El Altísimo gobierna en el reino de los hombres y se lo otorga a quien quiera él desea. Los padres de la constelación poco se ocupan de los individuos de un planeta habitado, pero están estrechamente asociados con las funciones legislativas y relacionadas con la ley de las constelaciones que tan grandemente conciernen a cada raza mortal y grupo nacional de los mundos habitados". Acabas de escuchar Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco.